justo me agarraste haciendo algunas cosas de las ferias. En este momento estamos organizando un poco las ubicaciones de las expositoras. Como bien vos decías, son más de 100. En realidad ya están confirmadas para este domingo más de 140 expositoras. Así que bien, hoy por la tarde y mañana por la mañana estaremos entregando los números de las ubicaciones, como hacemos todos los meses con cada una de las feriantes y de las trabajadoras que participan de los encuentros. Así que bien, bien, muy bien la organización. Como bien dijiste, será este domingo a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Belgrano y tendrá la particularidad, como venimos haciendo ya hace varias ferias, algunas actividades culturales, que bueno, en este caso será algunos grupos de baile como parte de los shows artísticos de la tarde. Uh-huh. Perfilados y apuntados para toda la familia. Sí, sí, por supuesto. Siempre la idea es que participen todos, grandes y chicos, así que bueno, en este caso justo son unas mujeres de San Esteban que bailan folclore y que vieron que de vez en cuando se hacen algunos de estos shows en la Plaza Belgrano, así que quisieron participar y están muy contentas, ya están ensayando y muy ansiosas por llegar al domingo. Uh-huh. Bien, ¿a qué hora comienza esto? ¿El show? No, las actividades de la feria, perdóname. Ah, las actividades comienzan a las 16 horas, la feria en sí a las 2 de la tarde. Bien. ¿Ha impactado? Te lo pregunto a vos porque tenés vínculo permanente con los vecinos, los trueques y la feria. La feria es otro público, me parece, tal vez que me equivoco, corregime, pero claramente en los sectores más postergados de la sociedad se da allí el resumen, la síntesis de eso en un punto en los trueques. De hecho, en alguna oportunidad observaba la conformación del trueque, principalmente de la Plaza Sabin Sal, entre semana y veía cómo la gente llevaba artículos en desuso, indumentaria y todo a cambio de comida. Y justamente lo que faltaba era la comida. Esto, digamos, a simple vista y a grandes rasgos, sin ánimo de querer reflexionar con vos, porque en realidad la que está siempre ahí sos vos, pero me dio esa primera impresión. En relación a esto, la pregunta es, teniendo en cuenta el escenario que se ha presentado en las últimas semanas, principalmente la inestabilidad cambiaria, el alza en el dólar, la macroeconomía, que por supuesto uno la ve de afuera, pero definitiva y decididamente impacta en el mostrador, y esto se traslada al precio de la comida, por ejemplo, ni más ni menos. Si se observa en este sentido, digamos, una situación aún más crítica de la cual ya veníamos transitando, porque justamente si se retoma el contexto y marco de trueque, porque la situación era realmente angustiante, pero ¿se ha agudizado esto? Sí, sí, exactamente, se ha agudizado. Es así como decís vos, el análisis que haces respecto de la feria del trueque, tienen sus particularidades, características muy distintas, no solo la organización en sí, sino también cómo se la lleva adelante en cuanto a que el trueque es más para el día a día, para uh-huh. el que vamos a comer a la noche, en cambio lo que es la feria de mujeres es más cómo desarrollar un emprendimiento y demás. Sí sucede que a medida que va pasando el tiempo y una crisis económica clara que se agudiza, se va participando cada vez más, no solo por una cuestión de gusto, sino por una cuestión de ingreso. Queda claro, principalmente este último mes, cómo ha cambiado con el tema de las elecciones. Es terrible, no solo por el tema de las elecciones en sí, sino principalmente porque a los dos días hubo una suba del dólar impresionante, uh-huh. que, bueno, eso hizo claramente que subieran muchísimo, no solo los productos de alimentos, sino también todo, ¿no? Todo lo que hace la nafta, los boletos uh-huh. de colectivo, tren, bueno, no hace falta aclararlo. En ese sentido, mirá, yo que soy la que está más en el día a día con las inscripciones de las chicas que se van sumando, hasta el mes pasado teníamos 270 inscriptas y actualmente en solo un mes tenemos 305 inscriptas. ¿En dónde? En la Feria de Mujeres. Ajá, o sea que se incrementó un 10% en un mes. Exactamente, sí, sube muchísimo, incluso estuvimos haciendo un trabajo de campo en la última feria y sube muchísimo la participación por el incrementar el ingreso. Ajá. Y ni que hablar de lo que es el trueque que se suman, sí, aproximadamente unas 10 familias por cada 15 días más o menos se van sumando y bueno, sin ir más lejos, esta semana hubo un día o dos que no lo hicimos por el frío de la ola uh-huh. polar porque muchos chiquitos se enferman y demás. Y ya están a la expectativa de que no vaya a ser cosa que el sábado llueva, que tenemos que ir y que lo precisamos. Así que sí, no cambió, sino que se profundizó mucho más lo que se venía trabajando, porque es muy necesario para la vida del día a día de cada familia. Uh-huh. Siempre ha sido muy cuidadosa, principalmente en el tema de la feria, porque hay allí un arco iris de mujeres con perfiles y con características y con pertenencia y procedencia muy distinta. Entonces, siempre han ustedes sido cuidadosos, vos puntualmente, digo, como referente de esto, del tema político, de la posición política, de la posición ideológica, de ser medida que no implica no serlo en torno a la crítica, por ejemplo, al modelo económico que encarna Cambiemos desde sus inicios y demás. Y, por supuesto, en el marco de una campaña electoral, siempre han cuidado de eso, ¿no? Al margen de marcar su sentido de pertenencia claramente, y esto es público. ¿Cómo se observa? ¿Qué mirada tienen? ¿Salió el tema elecciones? ¿Salió el tema político? Muchas veces te pasa, por lo menos a mí, ¿no? Desde otro lado, desde la comunicación, que en la verdulería, en la despensa, en la carnicería, en la calle, en una charla entre amigos, la gente te dice, che, ¿y cómo está lo de las elecciones? ¿Vos qué decís que va a pasar? Y vos le decís, no sé, te pregunto porque, viste, vos estás todo el día con eso y están ahí, qué sé yo. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Observaste un despertar en ese sentido? ¿Hay un despertar general en torno y alrededor de la feria o del trueque? ¿Qué podés decir al respecto? Sí, por supuesto, principalmente en el mes de agosto, que fue el mes de las elecciones. Todas las chicas saben... Digo todas las chicas en el caso de la Feria de Mujeres y también todas las familias que participan del trueque, están todos al tanto de las características del espacio que organiza los dos encuentros. Uh-huh. Saben perfectamente qué ideología tenemos, qué pensamos, y bueno, justamente a quién, lisa y llanamente, a quién podemos llegar a votar, ¿no? Uh-huh. Ahora, desde luego y desde un principio, nunca se les pidió nada a ninguna de las inscriptas de la feria, a ninguno de los participantes del trueque, jamás se les preguntó vos a quién votás o a quién vas a votar o decime tu ideología, a ver si entras o no entras, en absoluto. Desde un principio, el primer objetivo fue, en el caso de la Feria de Mujeres, que es lo que venimos realizando hace ya casi 2 años y medio, era visibilizar el trabajo de las mujeres que lo hacían desde su hogar y que lo hacían para incrementar su ingreso. Bueno, ha crecido muchísimo. Y por supuesto también en el caso del trueque es darle una mano a las familias más carenciadas y más vulnerables de Cañuelas. En ese sentido, por supuesto que no les pedimos ningún, entre comillas, pase de entrada para, uh-huh, para participar de los encuentros. Pero sí, bueno, a medida que pasa el tiempo tenemos un nivel de confianza en el que, bueno, ellas quizás ya me conocen mucho a mí y saben que... Dicen, bueno, sí, como decías vos recién, vos andás en política, ¿qué pensás? ¿Para dónde viene la mano? Uh-huh. Y a medida también que va pasando el tiempo, quizá van soltándose más en contarme su opinión, en contarme cómo ven ellas las cosas. En ese sentido, también nos ha tocado pasar, no solo en la feria, también en el trueque, en las dos ocasiones antes de las elecciones de octubre, en época de campaña electoral. Uh-huh. Hemos vivido situaciones donde militantes e integrantes de diferentes fuerzas políticas, uh-huh, que no viene al caso nombrar en esta ocasión, uh-huh, han querido hacer uso de los encuentros de las mismas trabajadoras que se encargan día a día de que salga bien. Bueno, han querido hacer uso de los encuentros para militar su campaña. Que entrega volantes, cosas así. Sí, si fuese entrega de volante solamente no sería un problema, pero desde entrega de volante, boleta, pasar a buscar, banner, afiche, todo junto. Ah, mirá vos. Así que desde una cuestión personal y también desde mis compañeras, por respeto, nosotros en varias ocasiones les pedimos que, no que se retiren, porque obviamente del espacio es público, pero sí que tengan cuidado de lo que pretendían hacer, no solo por una cuestión de respeto que nosotras les tenemos a las mismas trabajadoras, en total a todas las de la feria y las del trueque, que son más de 500, sino también por ellas mismas, porque al fin y al cabo no íbamos a ser nosotras quienes le digamos hasta acá sí o hasta acá no, sino ellas mismas que estaban ya mirándolos en varias ocasiones, ya te digo, fueron varias veces, uh-huh, mirándolos de reojo con qué están haciendo acá, se están queriendo aprovechar de mi trabajo. Pues bueno, a mí me parece de mal gusto que algunos personajes que defienden actores políticos, ya sea a nivel nacional y provincial, que fueron en este caso quienes generaron la vuelta del trueque a la Argentina, quieran aprovecharse de las familias que dice llanamente tienen, van, participan de los trueques para pagar el plato de comida de la noche. Uh-huh. También te escucho. No, seguía por esa línea que me parece de muy mal gusto en ese sentido, porque bueno, la gran mayoría de los que han ido han sido de ese sector, sin ánimo uh-huh. de nombrar a nadie en particular. Y bueno, también me resulta por lo menos dudoso, en base a cierta información que nos ha llegado uh-huh. en estos últimos días, que parte de esa misma gente ahora busque sacar para su provecho personal, para su trabajo, no a costa de la organización de la Feria de Mujeres, que en este caso sería lo de menos, sino del trabajo de las expositoras, que es lo que más a lo que más del 61% de las feriantes ayuda a sostener económicamente a su hogar, que son las jefas de hogar. Vos te referís a que, digamos, están pululando alrededor de alguna de las chicas que forman parte de la feria o del trueque. Sí, sí, principalmente en lo que hace a la feria buscan quizás sacar una tajada personal, pero bueno, uno por supuesto no puede impedir la llegada hacia cada vecino, uh-huh. ¿no? Por supuesto que... Sí, cada uno hace lo que quiere. Vivimos en democracia y cada uno hace lo que quiere, pero sí remarcamos y tomamos nota del rol que cada vecino de Cañuelas se está queriendo ocupar en este momento histórico. Bien. Domingo a partir de las 2 de la tarde la feria, entonces. Sí, exactamente. Domingo a partir de las 2 de la tarde la feria. Y si a usted le parece, si no le molesta, ya anunciamos que el 22 de septiembre también estaremos haciendo una especial por la primavera. Ah, ok. ¿Y mañana el trueque en dónde? En la Plaza San Isaac, siempre en la plaza de al lado de la estación, los días sábados. ¿A partir de qué hora? De 1 a 5. Bien, aquel que quiera ir a acudir, ¿qué debe llevar? ¿Cómo se da eso? Para el trueque, lo único que se les pide es que lleven la manta para apoyar sus cosas en el piso. Como uh-huh. vos decías hoy, la mayoría lleva cosas que ya no usa, como uh-huh. ropa o algunos artículos de su casa. Así que es solamente llevar para apoyar sus cosas en el piso, y obviamente que hay espacio de sobra en la plaza, es ir y a lo sumo charlar conmigo o alguna de mis compañeras y le abrimos espacio, pero no hay problema, solamente es ir y participar, y a partir de que van las podemos agregar, tenemos un grupo de WhatsApp en el que también durante la semana se intercambian cosas. Mañana a partir de las 2 de la tarde en la Plaza San Isaac el trueque, y el domingo en el mismo horario, pero domingo en la Plaza Belgrano la Feria de Mujeres, que luego se va a replicar el 22 de septiembre en algún punto celebrando Día de la Primavera, Día del Estudiante y demás. Me imagino que viene por ahí la cosa. Exactamente, sí. El trueque es de 1 a 5, de 1 a 5, y la feria será desde las 2, siempre llegamos un rato antes para empezar a armar las cosas, pero sí, será desde las 2 y el 22 de diciembre, ya llegaba a fin de año. El 22 de septiembre será por festejando un poco la primavera y el Día del Estudiante.